to my place, it's a motherfucking mansion. We got Kid Rock, y'all stand. Standing ovation. Gotta do this shit like Un poquito tirado más, quizá, bueno, estructura de blues, pero quizá groove medio rockero, quizás. Thank you. Saludos amigo, que te vaya bien. Gusto tocar contigo nuevamente. Undergo prog rock. Under, do you wanna play some prog rock? Podríamos probar un 7 octavo, weón. We'll be right back. ¿Estás, Ender? Are you there? Ahí sí. Bueno, amigo Hacho, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Ender? Endertazo brígido. ¿Está bien, no?